boca ya tú no me quieres, ni adoras, ni abrazas, te voy a dejar. Si me quieres, te quiero, te adoro, te abrazo y te estimo con toda facultad. Pero boca ya tú no me quieres, ni adoras, ni abrazas, te voy a dejar. Porque no vale la pena de querer a quien no quiere. Porque no vale la pena de querer a quien no quiere. Por eso a ciertas mujeres es que los hombres las dejan. Bonita y preciosa como yo tenía y por ti la perdí. Si tú veías que no era competente darme tu cariño para hacerme feliz. Tanta muchacha bonita y preciosa como yo tenía y por ti la perdí. Ahora quedas en el mundo como una flor deshojada. Ahora quedas en el mundo como una flor deshojada. Que no la quiere ninguno porque ya no vales nada.